Bueno, pues nuevamente salimos a la calle, la radio se mueve y todos los viernes, aunque este programa se emite también los domingos en repetición, bueno, pues escuchamos muchos de los vecinos que residimos en este municipio, como en la avenida Papagayo, enfrente de la Banca March, esta entidad bancaria conocida y bastante, bueno, vamos a dejárselo en palabras los calificativos, sí, bastante polémica, según nos comentan una de las afectadas de la plataforma Stop Desahucios, que como digo, todos los viernes se manifiestan delante de esta entidad bancaria. El caso que nos ocupa ahora lo recogemos, ella se llama Beatriz, Beatriz Alonso. Hola Beatriz, gracias buenas por tu tiempo. Buenas tardes. Bueno, casi días porque el programa se... vale. Bueno, tú estás aquí, es la primera vez, supongo que no, ¿vienes con frecuencia? No, esta es la primera vez que yo vengo, pero bueno, yo estoy en la plataforma con afectados, porque también soy afectada. Afectada de una hipoteca, compraste una casa y... Compré una hipoteca, una casa y con situaciones económicas en el paro y tal, pides ayudas, en el banco no te ayudan nada... Y estamos tal, lo que la gente debería hacer es unirse a la plataforma de afectados porque gratuitamente te van a ayudar, te van a informar y ves más salidas, ves más ayudas, no sé qué más. No te sientes desamparada. No te sientes desamparada porque ahora lo que nos vemos es toda España en un buque que nos vamos a la miseria y... Te veo jovencita, te veo con novio, marido, hijos, ¿no? Sí. No tengo hijos, porque quisiera tener hijos, quisiera tener una vida, pero no puedo tener nada. Claro, de momento. Por el simple hecho de que... Bueno, esto es un tiempo en la vida, ¿eh? No va a ser, o sea, la tendencia no va a ser siempre esta. Hombre, si se soluciona, pues será un tiempo en la vida, pero... Es bastante... Lo tengo para muchos años, o sea... ¿Sí? Si no se me la arregla, tengo esto para muchos Cuéntanos años. Cuéntanos tu caso, ¿qué te pasó? ¿Compras casa toda Yo contenta? Yo me compré una casa con mi madre y mi situación, pues nada, que ya no doy abasto. Mi madre se tuvo que ir 4 años sin trabajar, estuvo de baja por enfermedad. Me he hecho yo cargo con la casa, con trabajo, tal, ahora me quedo en paro. ¿Y qué hacen? No te dan ayuda, ya la liquidación del trabajo se acaba el paro y nada, pides ayuda y lo que te dicen es tal. Beatriz. Ahora sacan la cláusula suelo, pero la cláusula suelo tampoco te vale nada porque te obliga y te lo hacen como que te están haciendo un favor. ¿Cuánto supondría de ahorro quitarte el suelo de la... 100 euros de ahorro. ¿100? A mí, por ejemplo, son 100 euros. Yo tengo una hipoteca elevada en 600 euros para una persona sola. Un piso que no lo vale. ¿Tú crees que se ha pagado, vamos, precios por viviendas mal construidas, con defecto de fabricación y con un suelo tremendamente supervalorado, ¿no? Sí, tú al final cuando te das cuenta que te engañan, ¿no? Te lo ponen la sopa boba, te lo ponen muy bonito, compras mejor que no alquiles y cuando compras pues te das cuenta que acabas pagando 3 pisos en vez de 1. Vale, defiéndete, te voy a atacar como si fuera el banco, no te enfades conmigo, es todo una especie de montaje, de película. Bueno, tú cogiste la casa porque te dio la gana, tenías muy claro de que era lo que ibas a pagar y simplemente no pagas porque no te da la gana. ¿Qué contestarías a eso? Yo soy el banco, venga. Hombre, sinceramente no es porque no me dé la gana, yo me he comprado una casa porque me interesaba tener una vivienda, ver un futuro, comprar una casa con toda la ilusión porque estar pagando alquiler tampoco te lleva a nada. Nunca tienes nada, no es Nunca tuyo. Tienes nada. Y le pagas la casa al otro que la compró, que es el dueño. En esta situación estás pagando a un banco que tiene más dinero que una persona tal y la casa tampoco nunca es de uno, porque sigue siendo del banco. En cualquier momento viene y te echa a la calle por nada. Pero espera, por nada, define por nada. Es decir, espera. Por nada quiere decir que si tú no pagas, ¿cuántos meses? ¿Tres? ¿Uno? ¿Dos? A lo que ya llevas un mes sin pagar ya te están dando avisos, ya te están llamadas continuas, comiéndote la cabeza. Pero yo entiendo una cosa, si tú compras una casa, ¿por qué se establece siempre un tiempo tan corto de un mes? Si tú no puedes pagar un mes no significa que no vayas a pagar, tal vez estés pasando un bache. Por lo tanto, igual que te dan un préstamo, te podrían aumentar ese mes que falta por encima... ¿Me entiendes? Si te diera un plazo, por ejemplo, hasta el año 2025, mes de abril, pues pásame, en vez de abril, mayo de 2025, ¿no? Eso es lo que nosotros intentamos hablando con el banco, pero claro, ellos al ver que ya no hay entrada de dinero, ya ven, tú te piden papeleo, ven tu situación, ves que estás en paro y ya saben que no vas a pagar. Entonces van y te acosan más, es como más acoso, más... Recibiste presión, muchísima, ¿no? Bueno, mucha, ¿no? Porque cada vez yo el teléfono no lo cojo... Sabes, muchas cosas y tal, te vienen a casa, te dan papeleo, pero es pasar, hay que tener mente fría y pasar y ya está, no estamos robando. He pagado muchos años... No te estás negando. Y no me estoy negando a pagar, me estoy negando... A cumplir el plazo de 30 días, dame un poco más y tan pronto pueda respirar, yo te pago. No puedo, otro no puedo, o bájame la tal, porque tengo que pagar tantos intereses, todo intereses, perdóname los intereses, yo te voy a pagar la casa, que es lo que cuesta. Pero ¿Cuánto de intereses se viene pagando para una persona que compra una casa a día de hoy? Por ejemplo, si tienes una cuota, porque claro, interés en sí, no sé, porque ahora está un cero con algo y la mayoría estamos pagando del 3 y pico, no nos baja. A mí, por ejemplo, de 3 y pico no me baja, con lo de la cláusula suelo esa que dicen, luego el interés de tal, tal. Tú calcula, por ejemplo, si son 600 euros de cuota, 450 son para intereses y 150 es de hipoteca. Es increíble, ¿eh? Tal cual aparecen en las facturas, que tú lo ves y te echan las manos a llorar, te entran ganas de llorar. ¿Y cuándo terminas de pagar esa monstruosidad? Estamos pagando casas tremendamente caras que no valen lo que tiene que valer, porque antiguamente nuestros antepasados compraban una casa por lo que valía. Hoy todo está disparado, y encima intereses y luego impuestos. Es una pasada, esto es asfixiar, ¿no? Eso, hombre, yo tengo 30 años, me la he comprado hace 6... y hasta los 64 no acabo de pagar. Y si no la pago, me ampliarán, mis hijos la pagarán si los llego a tener. Porque sin economía, sin educación, sin sanidad... ¿Y estabas sola o con tu madre? Quiere decir que no tenías niños, o sea, que ni así siquiera se puede salir de esta. Es decir, porque en teoría un sueldo... Es más difícil, cuando no tienes niños es más difícil salir. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los niños tienen fuerza. Tener niños quiera que no tiene fuerza, pero claro... Adoptar, tía, adoptar. La gente, no, tenerlos, pero... Sí. No, era un poco para meter gente en casa, porque tengo entendido que hay muchísimas veces, en muchos casos, en los que no pueden hacer, efectuar el pero no desahucio. Puedes adoptar cuando tienes unas deudas tan altas. Qué tremendo. ¿Qué soluciones ves a corto plazo y a largo plazo? La dación de pago... No explica, la... explícale a los oyentes que tengan casa pagada, personas mayores, que dicen, ¿qué es eso de la dación en pago? Nunca oí tal cosa. La dación en pago es si una persona no puede permitirse pagar la hipoteca, que con el banco se quede el piso, la casa, la propiedad, y librar la deuda, liberarse de la deuda y... Porque actualmente no es así, ¿no? ¿Cómo es ahora? Tú entregas la casa y sigues debiendo y dinero. Y sigues pagando, y tienes que seguir pagando lo mismo, todos los intereses, que en teoría tendrías que pagar 400 y pico euros, depende de lo que sea, a cambio de no tener nada. Aparte tendrías que pagar un alquiler para poder vivir, y ya sería el doble. Y no puedes nunca comprarte ni una nevera, ni un coche, porque no te van a financiar nada, ya que estás en la lista negra. Si tienes coche, directamente te lo retirarán. ¿Como una deuda? Esto es muy grave, ¿eh? Así está el país. ¿Qué opinas de la gente? ¿Se suma, no se suma? ¿El que no tiene el problema, el que no tiene el problema, digamos, que pasa de todo? ¿Hay gente impasible? ¿Les da igual? ¿Cómo hay apoyo? ¿Cómo lo ves? Yo creo que la gente tiene miedo, no se informa bien, no se... Por eso yo digo que se animen a venir a La Paz, que le van a informar gratuitamente. La Paz, con Z, La Paz. La Paz, PAH, la plataforma de afectados. Ah, PAH, La Paz. PAH, vale, que sería Plataforma Afectados Hipoteca. Ah. Por la hipoteca, sí. Y le van a informar gratuitamente y, claro, esto ni los abogados te lo pueden arreglar, ni nadie te lo puede arreglar, porque es una cosa de 4 o 5 años para acá y hay que quien lo ha vivido es quien te puede ayudar. ¿Cómo ves a Lanzarote en toda España? Creo que Madrid es horrible, está la cosa fatal, pero ¿cómo estamos aquí? Aquí también estamos muy mal, lo que ¿seguro? No se sale adelante, porque la gente es eso, la gente tiene miedo, se fía de lo que le dicen el banco, los bancos te hacen firmar cosas que no te las dan, no te las dejan ni leer, y la gente tiene miedo, debería salir más de sus casas. Pero los bancos, claro, es lo que te decía antes cuando yo representaba así hacía de malo, ¿no? Contigo hace un momento, que para los oyentes que se estén sumando ahora al programa, pues hace un momento te estaba haciendo yo como que era del banco y te estaba diciendo, tú compraste la casa y sabías lo que comprabas. Bien, pero los bancos, claro, se acogen a eso, dice, oiga, pero aunque sea letra pequeña, la letra está ahí, ¿cómo respondes a eso? Dice, cuando te dice el banco, es que todo lo que nosotros hemos vendido está en el documento, usted no lo ha leído porque no ha querido. Oiga, no me han dado tiempo. Pero, ¿Hay mala fe en todo esto? Bueno, el Tribunal Supremo... Hoy en día ha puesto ya que todos los contratos hipotecarios tiene ilegal el suelo. Ha puesto ilegal, que es lo que les pasa, por ejemplo, a Banca Mars, que está ilegal el suelo, pero siguen queriendo cobrarlo, no lo quieren quitar. Tengo entendido que algunos bancos, como el BBV y alguno más, sí lo retiró, pero el resto dice que... Yo que, por ejemplo, soy del BBV, dicen que lo han retirado, dicen desde mayo, a mí aún no me han quitado nada, no me lo han retirado, no me lo han bajado, de todos modos que me lo bajen de poco me vale, porque no bajan lo que uno necesita. Aún encima te dicen como, te estoy quitando la cláusula suelo como si te estuviera haciendo un favor, y es tu obligación, me has robado 6 años cláusula suelo. Beatriz, cuando tú entregas la casa, si se pudiera cumplir así, como en algunos otros países, que creo que en Alemania o por allá, Suecia, Noruega, dice, tú no puedes pagar la casa, la entregas, le das la llave y bueno, has perdido un montón de pasta, pero puedes seguir adelante, ¿no? Y aquí no, ¿eh? Está la cosa fastidiada. Yo sinceramente no les estoy pidiendo que me devuelvan dinero ni nada, que se queden en la casa, yo ya me buscaré la vida a partir de ahora para mí sola, para mí, para sacar un futuro. Pero también te condenas, porque seguramente igual... Te van a dar unas referencias al resto de los bancos que durante toda tu vida no vas a poder comprar otra casa. ¿Tú qué opinas? ¿Quedarías en unos archivos una lista? ¿Eh? No me interesa ya comprarme una casa porque ya sé lo que hay. Menos en estas condiciones, ¿no? Si ya tenemos un problema de comprarnos una casa con una hipoteca, menos ganas vamos a querer comprar otra hipoteca. Porque te das cuenta de que vivir de alquiler será tal, pero no te ata, no te obliga, no estás obligado de por vida a pagar. Bueno, pues hace un llamamiento a todas las personas que tengan vergüenza. Esto todo es muy discreto. Quiere decir que, por ejemplo, pensamos en una persona en un pueblecito que recién acaba de adquirir una propiedad, no la puede pagar y entonces está soportando una presión tremenda, llamadas de teléfono, incluso amenazas tipo, bueno, si no pagas vamos a hablar con tu padre y claro, le vamos a embarcar y el tema de los avales, todo eso. Haz un llamamiento, por favor, para que la gente se conciencie de que hay que unirse como era antes, que el mal y la mentira está en esas entidades bancarias y en esas oficinas. Es lo que defiende la plataforma, ¿no? Yo lo que doy un llamamiento a que se unan todos a la PAC, que hacen reuniones en Playa Blanca, reuniones ¿dónde? En Arrecife. ¿Playa Blanca dónde? Que estén atentos. Que estén atentos, que se avisan. Arrecife es en la calle Real, en una trasera de la calle Real. Pero de todos modos... Hay una página web que en la página web de Facebook, PA Lanzarote. Ahí pueden enterarse de todo, informarse. Desde ahí mandan un mensaje, lo localizan. No van a tener ningún problema, les van a apoyar. Les van a decir las posibilidades que tienen si se la quieren aguantar. Sus derechos. Sus derechos, que es muy importante, que se creen muchos que no tenemos y tenemos más de los que pensamos. Y las ayudas y no sé, es que se unan, que lo busquen en Facebook, que se informen en Internet, que es algo gratuito y que deberían de aprovechar. ¡Banca March roba! ¡Banca March estafa! ¡Banca March echa la...